Mundofonías. Mundofonías. Soy la flor que no duró. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que dedicamos a las más maravillosas músicas de raíz de nuestro planeta. Un programa que se emite precisamente a través de 40 emisoras a lo largo y ancho de este planeta en el cual habitamos y cuyas músicas disfrutamos, como esta que nos llega desde Colombia, el nuevo disco de Sidestepper, una formación que en ocasiones se presenta como anglo-colombiana, pero casi habría que decir mejor colombiano-inglesa, dado que el peso de los artistas del país latinoamericano es considerable. Su nuevo disco se llama Supernatural Love, va a ser publicado a principios del mes de febrero, un disco que llega después de varios años en los cuales este grupo pues no ha sacado nuevo material, después también de haber editado algunos discos memorables, aunando esos estilos afrocolombianos y también elementos electrónicos y de música urbana. Lo que hemos escuchado es una pieza que en realidad son dos cortes del disco, La Flor y la Voz, parte 1 y parte 2, con los cuales hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Y seguimos con Sana Bob, un artista nacido en Burkina Faso, aunque se crió y desarrolló parte de su carrera en Costa de Marfil y después volvió a Burkina Faso para convertirse, además de un artista reconocido, en un activista en pro de la escolarización de los niños. Lo oímos con un tema de su disco Notre Dame. Batum tum, batum gre, batum. Batem come batem tu batem bine batem piere batem come Oíamos a Sana Bob con el tema Vas tu vide dentro de su disco Notre Temps, Nuestro Tiempo. Como decíamos, pues él es un artista con una larga trayectoria y además considerado en su país como el que grita por reivindicar algunas cosas muy importantes, ya que él se crió como un niño que no sabía leer ni escribir. De hecho, se le suele ver megáfono en mano en sus fotografías y en las imágenes que de él se publican, proclamando las verdades a los cuatro vientos. Continuamos con otro artista africano, en este caso llega desde Senegal. Él es Elhaj Diouf, maestro percusionista, con su nuevo trabajo titulado Melokaane, un disco cuyo título quiere decir reflejo o reflexión, dado que la traducción del Wolof, de ese idioma de África Occidental de la cual disponemos, está solamente en inglés. Reflection. Reflection en castellano pues puede ser reflejo o reflexión. Las dos cosas son evocadoras, así que con las dos nos quedamos, y sobre todo con la música de este artista senegalés, Elhaj Diouf. Este tema en el cual se nos va hacia ritmos más bien congoleños, a ritmos de soukous, se llama Sai Sai. Chubal mali la joge amin da baba yoko yoko yoko bala la gugu aniche ani so homa mali kele chubal mali la joge amin da baba yoko yoko yoko hey why listen mali kele chubal mali la joge amin da baba yoko yoko yoko Africa, joyland, sandomini. When you don't see the job, you send me down. So you saw what happened. The moment I send the Lord again. Before the empty Africa, he let me. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Kinyil farinyil, kinyil farinyil, kurinyil rabod. Kinyil farinyil, il farinyil, kinyil farinyil, kurinyil rabod. Stanam benotihe duo, stanam benotihe duo, stanam benotihe duo, stanam purai lob. Stanam benotihe duo, benotihe duo, stanam benotihe duo, stanam purai lob. Sunduno, kono mi sunduno. Hemos dejado África para llegar hasta Escocia para escuchar la voz de Karen Matheson, que es la cantante de Capper Kelly, uno de los grupos más famosos de música folk escocesa. Ella canta principalmente en gaélico escocés en temas como este que oíamos dentro de su disco Urram, que quiere decir respeto. Y de Escocia nos vamos a Estonia con esta artista que suena a continuación aquí en Mundofonías. Ella es Mari Kalkun con su proyecto Runorum. külele oh ilupea valge varjola oh kivi kirive külele oh ilupea Escuchábamos a Mari Kalkun y Runorun, esta artista de origen estonio en el sur de su país, de Estonia, que habita cerca de esas tierras, concretamente en Helsinki, en Finlandia, a cuatro brazadas, podríamos decir, ¿no?, atravesando el mar Báltico. Ahí es donde ella vive y donde ha realizado este proyecto, su último disco, titulado Ti Ilo, es decir, La belleza del camino, del cual hemos escuchado esta canción de guerra. Seguimos ahora con música de Eslovaquia, con el grupo Banda, un sexteto que hace música principalmente inspirada en la música de su tierra, música de raíz, pero que se abren también a sonidos de otros sitios del mundo. Les vamos a oír con el tema Divi de su segundo disco. Poďte ľudia na diví, jak tancujú še diví, poďte sa vy podívať, ako vedia tancovať, poďte sa vy podívať, ako vedia tancovať. Подлавки заметом, моя старая ноги мам, по подлавке заметом. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con más música de Eslovaquia. Es curioso y la cosa no es premeditada, pero últimamente estamos oyendo música de países que empiezan por Es, Escocia, Estonia, Eslovaquia. Y aquí teníamos a este grupo llamado Balkan Sambal. Como su nombre indica, ellos tienen mucha influencia de la música balcánica, aunque Eslovaquia es un país que está un poquito más al norte, dentro de la región de los Balcanes, en el este de Europa, eso sí, y muy influenciado por toda esa sonoridad, pero no exactamente en el epicentro de los Balcanes. Aquí les escuchábamos con esta pieza, Rondó a la Helvasi, cuya melodía pues habréis reconocido rápidamente, el Rondó a la Turca de Mozart. Pero bueno, en este caso ellos le dan ese toque dulzón, podría decirse, porque el nombre de Helvasi está basado en la alba, helva en turco, ese dulce hecho a base de pasta de sémola tan famoso y popular en los países del Oriente Próximo y también de Europa Oriental. Y mira tú, continuamos con Eslovaquia, también ahora con el grupo Rusin Sendes Orquestra, que es un grupo que también como banda, que oíamos anteriormente, es un sexteto y en este caso con un aire muy divertido. Τρίτο πολύ Ая, ая, четвертая вошня. Рає коза на пищайці. Ая, ая, щоб дівчина вийшла. Ей, динни, динни, дай, дам, да, на, динни, динни, дай, ей, динни, динни, дай, дам, да, на, динни, дай, дай, ей, динни, динни, дай, дам, да, на, динни, динни, дай, ей, динни, динни, дай, дам, да, на, динни, дай, опа! Дівчинко, як я схопила, скажи мене, чи любила того, ти любила, любила, ти кохала, ти хлопця молодого, а тепер вже уж не будеш любити нікого, гей! Ей, на горі, ти тополі, ей, я, четверта я вишня. Грає козак на пищальці, ей, я, щоб дівчина вийшла. Ей, дині-дині, дай-дай-дай-дай-дай-дай, дай, ей, дині-дині, дай-дай-дай-дай-дай, дай, ей, дині-дині, дай-дай-дай-дай-дай, ей, дині-дині, дай-дай-дай-дай, дай. Що біла я гуся, воно мене поцілує, а я притулюся. А ки любиш, люби вірно, не скажи нікому, бо то люди порознося, де вітер солому. А ки любиш, люби вірно, не скажи нікому, бо то люди порознося, де вітер солому. Ой, не бійся, дівчинонько, не бійся нічого, бо я хлопець молоденький, не зрадив нікого. Ой, не хоче твоя мати мене бідну знати, хоче собі богатую невісту шукати. Ой, не хоче твоя мати мене бідну знати, хоче собі богатую невісту шукати. Качки пливуть, каченята крячуть. Твої дівки замужиду, за багато плачуть. Твої дівки замужиду, що нема бровами, а багато дівки сидять з кимітей волами. Твої дівки замужиду, що нема бровами, а багато дівки сидять з кимітей волами. Oíamos a Rusin Cendes Orquestra, este grupo de Eslovaquia que se inspira principalmente en la música del pueblo ruteno, que es un pueblo que existía en lo que es actualmente parte de Ucrania, de Polonia, de Hungría, de Rusia y de Eslovaquia. Y vamos llegando a la despedida en esta edición de Mundofonías, aunque tenemos una pieza muy interesante que vamos a escuchar durante estos últimos minutos del programa, y nos la traen dos hermanos, Amin y Hamza. Amin Mraihi y Hamza Mraihi, ellos tocan el oud y el kanun, es decir, el laúd árabe, y el salterio, también de los países árabes y norteafricanos, dos virtuosos de estos instrumentos con una trayectoria ya de varios discos publicados y que nos presentan, yo creo que esto no está publicado realmente como tal disco, pero son las músicas grabadas en directo de su proyecto The Beyond Borders Band, es decir, la banda más allá de las fronteras. Ellos cogen todas estas tradiciones de las músicas norteafricanas y árabes. Ellos vienen de Túnez, por cierto, y viven en Suiza, pero también incorporan elementos de jazz y elementos también de su propia creatividad en formato de quinteto en directo, con músicos realmente virtuosos. Les vamos a escuchar en esta pieza titulada Chica Éxtasis, con la que despedimos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 40 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a difundir estas maravillosas músicas de nuestro planeta. Nos podéis contactar en nuestra dirección de correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Twitter, en Facebook y, por supuesto, a vuestra disposición nuestra página web mundofonias.com con todos los programas para cuando los queráis escuchar y también información y nombres de los artistas, títulos de los discos, de las canciones, etcétera, etcétera. Os dejamos con Amin y Hamza hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. Thank you.